Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días a todos y todas. Arranca un nuevo Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 horas por www.rnma.org.ar. Como todos los días, recordá también que el Enredando las Mañanas los podés escuchar desde diferentes radios. Los días lunes se transmite desde Radio Voces de La Rioja, los martes de La Colectiva allí en Buenos Aires, los miércoles desde Radio Zumba La Turba, los jueves desde La Retaguardia junto a Luis Angió en Buenos Aires y los viernes desde La Caterva también en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y como este Enredando se escucha a lo largo y a lo ancho del país, nos retransmiten todas las mañanas Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, Radio La Negra del Bolsón allí en provincia de Río Negro, Radio Nehuenché de Cipolete, Río Negro, Radio La Colmena de Plaza Huincul en provincia de Neuquén, Radio La Rabia en provincia de Chubut, Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba aquí desde Córdoba capital. También nos escuchan La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semillas y Radio El Aprendiz de Medios, Centro de Formación Profesional número 24 desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de la Valle Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, Radio La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, allí en Provincia de Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, también desde Capital Federal, y Radio Libre 96.3 a lo sur de Buenos Aires en Santa Teresita. Como siempre también nos retransmite Radio Roja Casa Grande, allí en el interior de Córdoba, allí bueno, o aquí en realidad. Recuerda también que todos los Enredando las Mañanas con sus diferentes bloques y algunas entrevistas desgrabadas las podés encontrar en el portal de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar. Gracias al equipo gráfico con nosotros, Red Eco Alternativo, ANRED, con Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón de Rosario y el zumbido de Neuquén. En la parte técnica, como siempre, está Julio Echeverría para salvarnos las papas cuando queman. Y en las redes sociales, Claudina Peralta, Javier Eugenio y Matías Arriola. Todos juntos realizamos este hermoso Enredando las Mañanas, el proyecto federal y colectivo de la red, que también nos puedes mandar cualquier mensaje o información a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos. Y hoy vamos a estar con varios temas a lo largo y ancho del país. Vamos a estar en comunicación con los médicos de Pueblo Fumigado, ya que han recibido una carta documento de Monsanto. Feliz cumpleaños, le dijeron básicamente. También vamos a estar en comunicación con algunas de las referentes en relación a lo que fue esta jornada del 8 de marzo para ver cómo se vio en las diferentes provincias, cuáles fueron las consignas, cuál es el análisis general que se realiza de cara a lo que fue el último año y al año que viene por delante. Vamos a estar escuchando una entrevista de una familia que se sumó a la movilización aquí en Córdoba por el 8 de marzo pidiendo justicia por el femicida de Jessica, una joven que fue asesinada por su expareja. También vamos a estar en comunicación seguramente con la movilización de del Ministerio de Agricultura Familiar que está movilizando en Buenos Aires y aquí en Córdoba con los trabajadores y trabajadoras de los CAG, CAI y Conectar Igualdad que también están realizando una movilización a partir de los despidos que han sufrido. Estos son algunos de los temas que vamos a estar tratando en el día de hoy y los dejamos rápidamente con un temita musical para encontrarnos en unos minutos nada más. Sombras de un hostal ha sentido de repente a una musa que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para la pena. cabecita de iguana, macho, mezclaita con yerba buena. Chacarera de las piedras, crujita como ninguna, no te metas en los montes si no ha salido la luna. Caminaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, viva el Cerro Colorado. Ernesto Snager y Facundo Guevara. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Los medios tradicionales. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como la bandera. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Bueno, y arrancamos el primer bloque del Enredando las Mañanas. Recordá que nos podés acompañar hasta las 12 del mediodía en este programa que hace un recorrido a lo largo y a lo ancho del país para contarles a los oyentes y a los oyentes lo que viene sucediendo. En este caso vamos a arrancar con nuestra provincia, ya que los miércoles se realiza desde la provincia de Córdoba, el Enredando las Mañanas, debido a una noticia que recibieron ayer algunos de los médicos y también personas que estuvieron muchas veces asociadas, digamos, a la lucha contra Monsanto, de donde Monsanto intimaba a la Red de Salud y Ambiente Médicos de Pueblos Fumigados con una carta de documento donde hacía alusión a las supuestas mentiras que los médicos habían perpetrado en un informe, y en este, un informe que hacía denuncias sobre un larvicida y sobre lo que fue toda esta movida del mosquito del Zika y todo lo que implicó alrededor de esto, y los intima a bajar la información y hacer una rectificación o serían, bueno, penados con la ley desde diferentes aspectos. Se tomaron un trabajo muy específico de persecución a cada una de las personas que están asociadas o alguna vez estuvieron asociados a lo que fue la lucha contra Monsanto o que son parte más directa o indirectamente. Para esto estamos en comunicación con una de las personas que recibió específicamente esta carta documento en el día de ayer. Estamos hablando con Betiana Cabrera Fasolis, quien, bueno, un poco nos va a comentar cómo se recibe esta carta, qué implica y, bueno, cuáles serían las probables medidas a seguir frente a este nuevo atropello de esta multinacional. Buenos días, Betiana, ¿nos escuchás? Hola, muy buenos días a ustedes ahí en el estudio y a todos los y las oyentes. Sí, efectivamente, ayer empezamos a recibir los profesionales, un grupito de profesionales que hemos estado trabajando en algún momento con la red de médicos de Pueblo Fumigado. Hemos recibido una carta documento de Monsanto, la empresa, a raíz de un informe que nosotros hemos realizado sobre el tema de las malformaciones y la vinculación con el tratamiento que se le está dando a lo que es la epidemia de Zika y la epidemia de dengue. Concretamente ellos nos cuestionan, que nosotros decimos en el informe, que existe un larvicida, que es un larvicida que se usa muchísimo en Brasil, que la verdad que, se utiliza únicamente en Brasil y, por ejemplo, no se utiliza en otro lugar como Colombia, que nosotros tomamos como punto de referencia, en donde el Zika sí es endémico, ¿no? Uh-huh. Y donde tenemos cercano a un 75% de la población que también ha estado en contacto con el virus del Zika. Nosotros lo que decimos ahí que este larvicida, piriproxifeno, que es producido por una empresa japonesa, lo que decimos que esa empresa es subsidiaria de Monsanto. Y esto lo decimos en base de las mismas publicaciones de ellos, de sus publicaciones en páginas web y publicaciones científicas, en donde comparten equipos y demás, ¿no? Y han estado asociados, inclusive hasta el 2014, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos diciendo es que estamos vinculando a esas empresas porque, por supuesto, lo que nos está pasando, lo que está pasando en Brasil es que se registra un mayor número de malformaciones congénitas, pero que nosotros todavía, con esto de la micro y macrocefalia, pero todavía nosotros no nos apresuraríamos a adjudicárselo al virus del Zika, y sí por ahí a las condiciones medioambientales, como es, por ejemplo, ¿no?, las fumigaciones masivas que se han dado con este larvicida, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que nos parece que por supuesto puede ser discutible, por supuesto es, hasta en cierto punto, comprobar o no si es accionista o no es accionista esta empresa japonesa. Ahora, lo que queda claro es que Monsanto, que es una empresa ya bastante vapuleada y que goza de una imagen muy negativa, no solamente por lo que ha sucedido aquí en Córdoba y en Argentina y en Malvinas particularmente, sino que, porque tiene una historia, recordemos, de la gente naranja hasta la fecha. Monsanto tiene en su haber bastantes situaciones negativas en cuanto a sus productos. Creemos que esta es una campaña justamente de disciplinamiento y de silenciamiento a todas las personas que en algún momento nos estamos pronunciando en contra, ¿no? Inclusive, justamente, a médicos, médicas, trabajadoras de la salud, que por ahí, es medio irrisorio, ¿no?, esto de los daños y los perjuicios y el daño material que le podemos nosotros, ¿no?, ocasionar a una multinacional como Monsanto. Caso, ¿cuáles serían para ustedes, más allá de la carta que hicieron pública, las medidas a seguir, se han asesorado legalmente? Porque lamentablemente hay que decirlo, una intimación de estas características y desde una multinacional que así como no escatima en matar gente ni hacer las cosas que hace, difícilmente escatime en querer ir en contra del informe que ustedes realizaron, que si bien allí en la carta documento indica esto de que ha sido traducida en varios idiomas y demás, evidentemente estas formas de lucha golpean y fuerte a pesar de lo que uno pueda llegar a considerar en contra de una multinacional de estas características. Han estado bien... Sí. Tal cual. Nosotros hoy ya tenemos el equipo jurídico que está respondiendo a esto, pero nosotros lo que nos parece, por supuesto, respondiendo en estos términos, ¿no? Respondiendo de dónde, se plantea nosotros qué citamos, de qué fuente nos nutrimos para decir lo que decimos. Pero eso tiene que ver más con la cuestión jurídica. Ahora, lo que nos parece importante a nosotros plantear es justamente eso, la denuncia pública, ¿no?, del apriete y el silenciamiento que quieren hacer con todos aquellos que se alzan en contra. Yo creo que esto es una estrategia bastante a la defensiva de esta gente, pero que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque están pasando cosas bastante graves aquí en Argentina y en el mundo, con respecto a aquellos que tenemos, que alzamos alguna voz desde algún lugar, de alguna forma, en contra de lo que tiene que ver esto, que es el ataque y el comercio de los bienes comunes, ¿no? Y por ahí nosotros creemos que, bueno, nosotros que lo hacemos desde un planteo, desde la salud, es como que, bueno, por ahí nos sentimos un poco también más vulnerables en este sentido, porque, bueno, la salud es justamente uno de los espacios en disputa y en donde más nos cuesta plantear estas cosas, ¿no? Por ahí las comunidades, las localidades, los vecinos organizados son más permeables a estas situaciones que las instituciones de la salud. Entonces, yo creo que, bueno, justamente a propósito es eso, esto que nos hacen, y bueno, esperemos que en breve podamos tener, por supuesto, una rectificación de esto que nos está sucediendo, que por supuesto me sucede a mí, al doctor Ávila Vázquez, al doctor Loiácono de Buenos Aires y, bueno, a tantos otros más. Bueno, Betiana, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a estar siguiendo muy de cerca esta noticia tan reciente que lamentablemente nos toca una vez más sacar al aire, ¿no? De los diferentes mecanismos que utiliza Monsanto para, como bien decís, un poco aleccionar y tratar de invisibilizar la lucha que se lleva adelante contra, bueno, la feroz masacre lenta. Una vez escuchaba a alguien que hablaba de esto, ¿no? De cómo así te matan en una guerra. Nosotros tenemos otro tipo de guerra y estas guerras te matan, pero te matan más lento. Lo cual no sabemos si es mejor o peor, pero seguramente es una lucha igualmente compleja. Así que bueno, agradecemos muchísimo. Sí. No, es mucho peor porque es mucho más invisible. Pero bueno, sin lugar a dudas, nosotros por supuesto siempre agradecer a los medios totalmente comprometidos con esto, porque eso también hay que decirlo. No todos se comprometen y se solidarizan con esto, que por supuesto que es un planteo y una lucha a largo plazo. Claro, exactamente. Así que lo vamos a seguir tomando y cualquier cosa estamos a disposición de todos ustedes para lo que sea necesario. Muchísimas gracias, Betiana. Oh, muchas gracias, ¿eh? Chau. Solamente puedes respirar. mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa, fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más. La sociedad enferma no espera, no mira atrás. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Raúl Guanzo, trabajador minero, nos dijo feliz día y nos quedamos todos duros porque, claro, es el día del locutor, ninguno de los tres. El locutor, no le dijimos nada, ni gracias. Después le tuvimos que aclarar. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos con culpa. Llamemos a nuestro locutor favorito, que es el señor Diego Corbalán. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, continuamos el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estábamos hace unos minutos nada más hablando con Betiana Cabrera, quien fue una de las médicas que recibió la intimación de Monsanto en relación al informe que se realizaba por el larvicida que bueno, está asociado directamente con una serie de malformaciones en niños y que era intención ser utilizado para diferentes fumigaciones. Eso que claramente nos afecta a lo largo y a lo ancho tiene relación con un montón de cosas, y en ese montón de cosas ¿por qué no asociarlo con lo que implica, bueno, lo que corresponde a la agricultura de nuestro país, a los espacios que llevan adelante este tipo de áreas? Y es por esto que nosotros ya hace varias semanas, por qué no decir ya más de un mes, hemos estado cubriendo lo que implica el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, no solamente desde el lugar de los trabajadores y trabajadoras, que por supuesto se ven seriamente dañados, sino también desde el lugar de aquellas regiones, como fue el momento en el que realizamos, que escuchábamos la entrevista que se realizaba en Jujuy a familias de comunidades originarias, que evidentemente este desmantelamiento los perjudicaba de manera directa, porque se cortaban toda una serie de procesos que tenían que ver con otras formas de soberanía alimentaria, con otras formas de poder utilizar y cuidar nuestros suelos. Y en este caso, este conflicto no ha cesado, por lo cual actualmente están en paro total desde la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional. Y en este momento se está llevando adelante una movilización en Buenos Aires al Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires, en la cual se han acercado compañeros y compañeras del área de diferentes puntos del país. Esta movilización, que está empezando hace unos minutitos nada más, estamos cubriendo a través de una conversación que vamos a tener ahora con Franco Romero, quien es delegado de la Secretaría de Agricultura Familiar. Franco, ¿me escuchás? Sí, Lucrecia, ¿cómo estás? Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Buenos días, muchísimas gracias por la comunicación. Queríamos un poco, bueno, ponernos al tanto de cómo llega esta movilización y en qué situación se encuentra actualmente todo el conflicto que venimos ya cubriendo hace algunas semanas desde el Enredando las Mañanas, en cuanto, como bien mencionaba, los despedidos, pero también a qué significa el desmantelamiento de un área de estas características. Bueno, sí, vos bien lo mencionabas, viene planteándose un desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, a través del no envío de fondos, a través del no envío de las partidas, a través del no envío de presupuesto para los proyectos que nosotros formulamos como técnicos de la Secretaría de Agricultura Familiar en distintos puntos del país. En mi caso, yo soy técnico de la Secretaría de Agricultura Familiar en Catamarca. Y hoy venimos a denunciar los despidos de 16 compañeros en Jujuy, que ya se hizo bastante movida acá también. Hemos tenido una audiencia con autoridades del ministerio, pero no hemos podido tener éxito en nuestros reclamos. Entonces hoy venimos a plantear esto, que es el vaciamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, denunciar el achicamiento del Estado a costa de despedir gente, trabajadores, a los cuales nos tildan de ñoquis a todos, y no es así. En Jujuy se ha llegado al límite de no solo despedir a personas que tienen 10 años o 11 años, 6 años de antigüedad, sino que también han despedido delegados gremiales. Sabemos que es un derecho constitucional el ser delegado gremial y que no tenés inmunidad gremial y que no te pueden despedir. A las 3 delegadas gremiales de ATE en Jujuy las han despedido. Hemos retrocedido un montón de años en el país en cuanto de derechos se trata. Entonces, lo venimos denunciando, lo venimos manifestando. No hemos podido llegar a un acuerdo con las autoridades de Nación porque ellos nos plantean que esto es en el marco de una reestructuración, en el marco de eficientizar el Estado, en el marco de que hay una superpoblación en el ministerio, y nosotros les decimos que somos trabajadores, que trabajamos con los sectores más empobrecidos del campo, con comunidades indígenas en muchos puntos del país, con laburantes que están en el campo, y nosotros hacemos nuestro trabajo técnico aquí. Entonces, como a este gobierno no le importa fortalecer ese sector, porque lo único que les interesa son las corporaciones, y también están planteando un serio achicamiento del Estado, por eso los despidos en todos los ministerios y demás organismos en la nación, despiden a trabajadores bajo la consigna de que somos ñoquis, bajo la consigna de que no hacemos nada, y no es así. Nosotros venimos a desmentir totalmente eso, es una falsedad. El gobierno del presidente Mauricio Macri miente cuando dice que todos los despedidos son ñoquis. Nosotros no somos ñoquis. Los 16 despedidos de Jujuy son 16 trabajadores, donde hay mujeres que son madres que están en periodo de lactancia y han sido despedidas. Y hay delegados gremiales de ATE también, son 3 las delegadas de ATE despedidas. Y a ellas se las despide también en el marco de esta reestructuración. Cuando sabemos que es una total falacia. Entonces, por eso es que venimos hoy a marchar. La movilización está por comenzar. Vamos a ir por Paseo Colón, desde Belgrano hasta Colón, y hasta llegar, obviamente, al Ministerio de Agroindustria. Ahí vamos a estar todo el día manifestándonos. Vamos a hacer un acto. Esperamos tener una audiencia con las autoridades y poder llegar al acuerdo de que los reincorporen a los chicos y que se termine con los despidos en el Estado Nacional y en todas las demás provincias y municipios donde han despedido gente. Y bueno, y de ahí acamparemos. Vamos a acampar y bueno, y vamos a evaluar en asamblea qué medidas tomamos y cómo seguimos. O sea, la medida claramente se está concretando durante todo el día. En este caso, el comunicado indica que ustedes están en total paro. ¿Esto va a continuar hasta que no se solucione o es solo por el día de hoy? ¿Cómo lo están llevando adelante esa medida de fuerza? No, el paro está en vigencia desde ayer, Lucrecia. Uh-huh. El paro está por 72 horas desde ayer. Hay paro. De ayer, hoy y mañana. ¿Y vamos a evaluar en asamblea. Por lo pronto es lo que tenemos. Obviamente con la movilización acá, donde nos están apoyando diferentes sectores, organizaciones también, y obviamente esta marcha convocada por ATE. Pero nosotros, en base a lo que veamos hoy, a lo que decidamos en asamblea, a los resultados que obtengamos hoy, vamos a evaluar cómo seguimos. Pero sin duda, si no son positivos los resultados que hoy tengamos, vamos a profundizar las medidas, porque no podemos permitir que esta situación continúe. Por último te consulto, Franco, ¿cuál era la situación contractual de los despedidos? Digo, vos hablabas de personas que hacía 9 años que trabajaban en la Secretaría y sabemos que ha habido toda una suerte de precarización laboral en cuanto a las formas de contratación de los últimos años, que también ha permitido un poco esta facilidad para despedir masivamente a gente. En el caso del área de agricultura familiar, también estaban por contratos del tipo monotributistas contratados, o ya tenían cargos efectivos dentro de la secretaría, o fue, digamos, un poco y un poco, por decirlo de algún modo. No, los despedidos son, bueno, en primer lugar existe la precarización, como vos bien lo mencionás. En la secretaría, a nivel país, tenemos como una gran variedad de contratos. Están los monotributistas, que presentan las facturas y se les paga sus honorarios mediante la Fundación Argeninta. Eso es los más precarizados que tenemos. Claro. Después tenemos el resto, estamos todos en Leymarco, que es un modelo de contratación de servicios. Dejamos los contratos de obras y pasamos a servicios. Pero sigue siendo precarizado. Claro. Pues vos imaginate, el Estado plantea que a los 6 meses de antigüedad tiene que dejarte en la planta permanente. Acá tenemos gente que está hace más de 15 años, desde el PCA, desde los 90, viene trabajando en lo que hoy terminó siendo la Secretaría de Agricultura Familiar, que antes fue la subsecretaría y ahora pasó a ser la secretaría, y anteriormente, como te mencionaba, había sido el Programa Social Agropecuario, y termina en esto. El Estado precariza laboralmente a los trabajadores. El Estado es un gran precarizador de los derechos laborales de los trabajadores. Nuestra situación en todo el país es realmente muy complicada, porque ninguno, de los más de 1,000 trabajadores que integramos la Secretaría en todo el país, ninguno está en planta permanente. Claro. Nadie. Ni siquiera los coordinadores. No hay ninguno que esté en planta permanente en la Secretaría de Agricultura Familiar. Entonces, tenemos gente contratada en Leymarco, que son contratos de servicios, y tenemos gente monotributista que le factura al Estado hace años. Claro. Y esta situación no se resuelve. Claro. Afortunadamente, con luchas y con movidas y con cortes de calle, hemos ido revirtiendo en parte esta situación, pero no se ha logrado revertir. Nosotros apuntamos, obviamente, a la planta permanente, que es un derecho que tenemos como trabajadores y que es por lo que venimos luchando hace muchos años. Y bueno, y creo que el trabajo que hacemos y la antigüedad que tenemos en la institución justifica la planta permanente. El Estado Nacional plantea, si un trabajador está 6 meses ocupando un lugar, tiene que pasar a planta permanente. Nosotros tenemos gente que está hace más de 15 años en la Secretaría y sigue con contrato de servicio. Claro. Entonces, ahí vos te das cuenta de la precarización total que existe en el Estado. Claro. Y también que existe en particular en esta área. Bueno, Franco, muchísimas gracias. Sí, esta área, mirá, no se ha salvado de ningún gobierno. Claro. Si lo tuvimos a Emilio Pértico, de secretario de Agricultura Familiar, y fue una persona que nos hizo tanto daño a la Secretaría. Claro. Primero porque no conocía el sector y las cosas que planteaban eran totalmente descabelladas, y aparte servía para fomentar su movimiento político, el movimiento Evita. La caja de la Secretaría de Agricultura Familiar servía para financiar eso. Entonces, ahora nos toca esto, que nos echan gente. Realmente es muy lamentable lo que vivimos aquí, pero estamos dispuestos a continuar en la lucha, vamos a seguir aguantando y vamos a seguir defendiendo a los trabajadores, porque cuando se nos acusa también de kirchneristas, de que le hacemos problemas a este gobierno, de que le cortamos a este gobierno las calles, les decimos automáticamente que esta situación la venimos denunciando hace un montón de tiempo. Lo hemos denunciado en el gobierno de Cristina, en los dos periodos de Cristina, y lo vamos a denunciar en este. A que defiende trabajadores, no defiende patronales ni gobierno. Entonces, si hay un derecho vulnerado por parte de la patronal para con algún trabajador, ATE va a estar en la calle. Entonces, les pedimos que por favor no nos tilden de kirchneristas, porque acá lo que hoy nos está convocando son los derechos, la defensa de los derechos que como trabajadores tenemos. Exactamente. Bueno, Franco, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que sea una importante jornada y que puedan tener algún tipo de reunión que comience algún proceso de resolución para la situación que atraviesa hoy la Secretaría de Agricultura Familiar a nivel nacional. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, Lucrecia, y muchas gracias por difundir esto. Y bueno, a toda tu audiencia un gran saludo también, y nosotros esperamos también tener resultados positivos. Gran abrazo. Solito va, solito. vas, solito vas. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Oh, darling, please believe me. I'll never do you no harm. Believe me when I tell you. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Oh, darling. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Thank you. quedamos hombres y mujeres, independientes del sepulcro que oculta el viejo manto de hierbas y criaturas. Ya casi no quedamos hombres y mujeres, sin conocimientos, sin puestos, para alimentar la necesidad del inhumano trabajo urbano. Esclavos de crueles personajes, en su egoísta insana tarea de tener siempre más, más, más. Hey, wow, hey, wow, hey, wow, hey, wow, hey, hey, hey, hey. Más tierra solo para él. Más control sobre el pueblo, más control sobre todo estar. Los seres viven en la pobreza por ignorar tales insanas riquezas, tan solo rogando desde esa simpleza que cambie su conciencia esta empresa. Somos hombres y mujeres ausentes de influencias que suelen ser innecesarias, incluso motivo de vidas insanas. Ya casi no quedamos hombres y mujeres sin virus en el sistema central, víctimas de nuestra sensibilidad, sin hallar otra posibilidad que ser esclavos de crueles personajes, de su egoísta insana tarea de tener siempre. Por ignorar tales insanas riquezas, tan solo rogando desde esa simpleza que cambie su conciencia esta empresa. Thank you. días y acá, por suerte, podemos... Una mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este... Y seguimos en Enredando las Mañanas, este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes... A partir de las 10 de la mañana... Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día... En red. Continuamos el Enredando las Mañanas, el programa nacional y federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, que como todos los días podés escuchar de 10 a 12 horas y de lunes a viernes por www.rnma.org.ar. Y así como estuvimos hablando con Buenos Aires, estuvimos también hablando de la situación de los médicos de pueblo fumigados. Estamos ahora en comunicación con Sergio Hoff del Encuentro de Organizaciones, porque lamentablemente han tenido que denunciar y han realizado una movilización hacia Tribunales 1 para exigirle al fiscal general Alejandro Moyano de nuestra provincia que frene la quita compulsiva de caballos por parte del sector proteccionista encabezado por Sinestribos. ¿A qué se refiere esto? Que aquellos trabajadores y trabajadoras que se organizan dignamente en cuanto a lo que es la recolección de basura, por qué no decirlo, que también es una problemática que no resuelve el Estado en su conjunto, y de diferentes cosas y reciclados que hacen a través de las cooperativas de carreros, que muchas veces hemos mencionado aquí y que son fuertemente criminalizados en nuestra provincia y también en otras provincias del país, ahora también están sufriendo la persecución y la quita de su herramienta de trabajo. No el carro, pero sí el caballo, a través de toda una campaña que realizan algunas asociaciones proteccionistas, como es la Asociación Sinestribos. Sergio, estamos en línea con vos para que nos interiorices un poquito más sobre qué viene sucediendo y si han obtenido alguna respuesta a través de esta movilización que han realizado a Tribunales 1. Hola, buenos días. Sí, mira, lo que viene pasando, bueno, vos lo describiste bastante bien. Hay una ofensiva por parte de estas agrupaciones supuestamente animalistas. Nosotros entendemos que en realidad el animalismo es otra cosa, digamos, un animalismo que entiende la fraternidad entre especies, como no la va a entender intraespecie. En cambio, acá lo que tenemos es asociaciones que por el contrario esconden un odio racial, una discriminación, que en realidad lo que le molesta es la pobreza, abanderados detrás de banderas como la del animalismo. Y viene ocurriendo una persecución en la cual es absolutamente cómplice la policía y la justicia judicial, por el cual vienen quitando sistemáticamente caballos, y muchos de ellos, te diría una mayoría de ellos, en condiciones donde los caballos y las yeguas están en absolutas buenas condiciones Y entonces ni siquiera es que la ley Sarmiento se aplica como debería aplicarse. La ley Sarmiento, que es la de persecución, la de contra tratos crueles contra los animales, es una ley, como bueno, ya venimos acostumbrados en el último tiempo, absolutamente vaga, ambigua, que las figuras no están tipificadas como con precisión, entonces uno no sabe exactamente cuándo procedería o no la aplicación de la ley Sarmiento, una ley muy cortita, 4 artículos, y con esa excusa vienen dejando a los compañeros y compañeras sin su herramienta de trabajo, que son los animales y el carro. Bajo esa problemática que venimos enfrentando ya hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado mucho en el principio de este año, fin del año pasado, es que ayer estuvimos en la calle nuevamente, como decías vos, pidiendo una audiencia con el fiscal general y explicando la problemática y viendo qué solución le encontramos. Le llevamos un listado de más de 30 causas en las cuales los caballos nos han sido quitados y se entregan casualmente a esta asociación sin estribo, que encima, para burla de todos los ciudadanos y de todo el mundo y de la causa animalista, usan esos caballos y lo publicitan en su propia página para hacer cabalgatas en Altagracia, obviamente pagas, ¿no? Entonces realmente es bastante indignante la situación, porque como es, los pobres no pueden usarlos para trabajar, porque entienden que es un maltrato, pero ellos sí para enriquecerse a costa de caballos además ajenos. Es una cosa bastante llamativa. Lo que comentás como mínimo es repudiable y bueno, también tiene que ver un poco con lo que mencionabas al principio del contenido de clase de este tipo de situaciones, ¿no? En particular, por un lado quisiéramos saber si han obtenido alguna respuesta de parte del fiscal Moyano o de alguna autoridad posterior a la movilización que realizaron. Ayer nos recibió el secretario de Moyano, el secretario del fiscal general, porque el fiscal estaba en un acto en la Casa de Gobierno, en el cual pudimos comprobar que era cierto, entonces, bueno, no tenía sentido seguir insistiendo en hablar con alguien que no estaba presente. Él tomó nota de todo lo que le planteamos, de las notas que le habíamos llevado, la lista de causas y demás. Se comprometieron a avanzar en la investigación de cómo están esas causas, cuál es la situación, por qué los caballos se devuelven, por qué se entregan en guarda judicial a sin estribos y no a la propia cooperativa de carreros, en la cual justamente los dueños de esos caballos están nucleados. Como claro, asociación tenemos la posibilidad nosotros de hacer la guarda judicial en última instancia, y que llevemos en las próximas semanas tener una reunión con el fiscal general donde poder exponerle a él de esta situación, para que él también, entendemos, tiene la facultad de dar directivas en cuanto a la línea criminológica al resto a las fiscalías y a las unidades judiciales, para que cambien el enfoque con el cual se está llevando adelante esta aplicación sistemática de la ley Sarmiento, según una mirada, entendemos nosotros, absolutamente clasista y racista, y que cambie a, bueno, proteger realmente a los animales que están en situación de explotación. Entonces sería interesante que se pongan a investigar los hipódromos, que se pongan a investigar las competencias de las carreras de todo tipo, que vean en el turf, que vean en la policía montada, digamos, y que dejen de centrar el foco en los carreros, si es que lo que realmente les interesa es el bienestar de los animales. Y si no, bueno, que digan abiertamente que lo que están haciendo es una persecución de clase y veremos si recurrimos al INADI o cuáles son las vías institucionales correspondientes por un lado y también los métodos de lucha que aplicaremos por otro. Claro, por supuesto. Bueno, la verdad que no queríamos dejar de mencionar esta situación, ya que en varias oportunidades en el Enredando a las Mañanas hemos cubierto diferentes actos de ataque y de persecución constante contra los correros y las carreras organizadas legítimamente para también defender lo que no es menor, que es la dignidad del trabajo diario que ellos y ellas realizan. Muchísimas gracias, Sergio, por la comunicación y bueno, vamos a seguir de cerca este conflicto, así que cualquier novedad estamos a disposición para poder seguir visibilizando esta lucha que vienen dando y estos reclamos. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes. Ni tu papá, ni tu mamá, no

Y bueno, estamos en comunicación justamente con Steffi para hablar, digamos, un poco sobre todo lo que tiene que ver con la movilización, las asambleas de los compañeros y las compañeras de las coordinadoras y coordinadoras del CAG también y diferentes programas justamente como también del Conectar Igualdad en toda la situación problemática hoy que está atravesando la educación pública, este vaciamiento justamente como consecuencia de las políticas que está llevando a cabo el gobierno de Macri y los diferentes y numerosos despidos que se están sucediendo. Steffi, ¿nos escuchás? Sí, acá estamos. ¿Qué tal? Sí, bueno, te queríamos preguntar justamente por el tema de la asamblea, la movilización justamente que se está desarrollando, se viene dando justamente en, no solamente en este día, sino en los diferentes días, incluso en las movilizaciones que se hicieron aquí en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Sí, ya se han realizado varias acciones, sobre todo que convocan los programas educativos en relación a la incertidumbre que hay con la continuidad de estos programas. Ayer les ha llegado a los coordinadores del CAC un mail de despido. Los chicos de Conectar Igualdad también les han llegado la notificación de despido. Así que en este momento estamos al frente del Ministerio de Educación de la provincia. Los compañeros y las compañeras están exigiendo ser recibidos. Y acá en este momento estamos con algunos compañeros, estamos con Sofi del CAI, con Julián del CAS y con Natalia del Plan de Mejoras, que también nos puede contar un poquito cómo se viene desarrollando la jornada. Perfecto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por la difusión. Buenos días. ¿Qué tal? De hecho, recién nos estamos corriendo cada rato porque estamos en la asamblea afuera, cortando la calle, y también en este momento, adentro del Ministerio de Educación, están los trabajadores con algunos reclamos, así que una jornada con varias situaciones de reclamo de los trabajadores. Mira, para hacer lo más resumido posible, hoy estamos hablando de que tanto de los trabajadores del Plan Mejoras Institucional como trabajadores del CAS y CAI estamos bastante en el aire. Lo único que está clarificado, pero no como buena noticia, es el caso de los trabajadores de Conectar Igualdad, de quien, no de los técnicos, sino que le llevan adelante tareas pedagógicas del programa, que han despedido un montón de trabajadores, que les han pagado recién ahora enero y febrero, y que les han hecho firmar contratos solo por 2 meses. Después tenemos situación de compañeras de Plan Mejoras, que ya lo pueden relatar mejor, pero que no cobran desde diciembre. Todo este programa estamos hablando de que no firmamos contrato todavía. De vuelta, hablamos de firmar contrato, estamos totalmente precarizados. Nosotros desde el 31 de diciembre no tenemos novedad de nuestro puesto de trabajo y al día de hoy hemos recibido, como recién bien contaba Ceci, un comunicado el lunes donde decía que todos los contratados, tanto de Plan Mejoras Tutores como de el CAG, coordinadores, y el CAI, no nos presentamos a trabajar en las escuelas si no tenemos todavía firmado un nuevo contrato. Es una forma de decir que estamos despedidos. Después dice, hasta nuevo aviso. O sea, hasta nuevo aviso estamos despedidos. Y por lo menos en lo que corresponde, lo que respecta al CAG, estamos hablando de entre 1.800 y 2.000 trabajadores en toda la provincia de Córdoba que estamos hoy sin trabajo, hoy sin cobrar salario. Esa es la situación particularmente, por eso para hacer el CAG y CAI nos venimos juntando desde la segunda semana de enero y la asamblea del sábado pasado en la Plaza de la Intendencia fue muy buena porque nos nucleó a trabajadores del Plan Mejoras, del Conectar Igualdad, CAG y CAI y también de otras, otros docentes puentes y otros programas menores que también estamos en esta lucha en conjunto. Hasta ahora la situación acá es que nos ha recibido la policía, que nos ha sacado fotos, la policía, que no nos han dado ninguna respuesta, y se acercaron después una administrativa y una funcionaria que nos dicen que en minutos podría estar llegando algún funcionario a dar alguna respuesta. Nos han dicho hace una semana aproximadamente dos que esto había pasado de una secretaría a otra, que lo tendría mérito, o sea que de Ferreira pasa a Gómez, y sin embargo ayer mandaron dos comunicados a Ferreira diciendo, justo ayer, después de semanas de incomunicación, nos mandan un comunicado a todas las escuelas diciendo que no, que está todo bien, que todo sigue, pero en ese todo sigue no estamos contemplados, ni los tutores, ni los contratados, por lo tanto, hasta el momento es incertidumbre, hasta el momento estamos despedidos. Claro, así es, sí, es bastante problemático, digamos, todo esto, ¿no? También tiene que ver con todas estas política justamente de vaciamiento, ¿no? De la educación pública, digamos, esto es más o menos lo que ustedes también incluso vienen tratando dentro de la asamblea, digo, más allá, pregunto, ¿no? Más allá de la de esta falta de respuesta justamente y esta profundización, digamos, que no ha comenzado ahora, ¿no? La de la precarización laboral, sino que mucho tiene que ver, digamos, desde hace años que se viene arrastrando estos, digamos, contratos, si se quiere, chatarra justamente, y la falta de reconocimiento como trabajadores de la educación a los coordinadores del CAG, ¿no? Hola. Sí, mamá. Sí. Estamos hablando de un programa que tiene 16 años y en esos 16 años no se ha resuelto esa forma de trabajo. Evidentemente es una política de Estado la precarización laboral, porque somos cantidad de trabajadores en estos programas que estamos trabajando en estas condiciones. Y que estas condiciones de trabajo son las que permiten que de repente no tenés novedades y te quedaste sin laburo. Al día de hoy, imagínate con lo que está costando llegar a fin de mes, muchos talleristas, coordinadores están pensando qué hacer o están empezando a buscar otra cosa. Eso empieza a desmembrar un montón de trabajo social, educativo, cultural que se ven haciendo en las escuelas, donde, por ejemplo, hay mil jóvenes que están volviendo a la escuela a partir de esos programas. Mil jóvenes, solamente hablando del programa CAI, seguramente pasa lo mismo con niños en el CAI, seguramente con el plan Mejoras también se contiene mucho esta situación de abandono, de deserción. Entonces, es un trabajo que el que hacemos nosotros que es muy importante para la situación de la educación, para defender esa educación pública, y que lo están golpeando. Me gustaría decir esto también para no olvidarme que quede presentado. El viernes también van a estar movilizándose trabajadores de programas educativos en lucha en la sierra. Hoy a las 10 de la mañana, trabajadores de Conectar Igualdad, en el Ministerio de Nación. El sábado un festival de trabajadores del CAG en La Pampa y en Mendoza también están organizados. Este es un reclamo que atraviesa la frontera de Córdoba, son programas nacionales administrados por las provincias, donde hoy no está claro que el presupuesto va a seguir llegando a las escuelas, si no va a haber presupuesto, si el presupuesto va a ir a la provincia y la provincia administra o la provincia se hace cargo del presupuesto, en toda incertidumbre, y nosotros la única forma que tenemos es esta, organizarnos, la asamblea, salir a la calle, y vamos a seguir por ese camino. Nos quieren sacar de la escuela. Hoy el llamado es a que no vayamos a la escuela. Y nosotros estamos discutiendo ahora de qué manera vamos a ir a la escuela, de qué manera vamos a ir a nuestro territorio, a ir con los estudiantes y con las familias con las que trabajamos para defender la educación. Así es. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Quisiéramos a ver si podemos tener la voz también de Sofi, que creo que es de ahí del programa del CAI. Sí, estamos con Sofi del CAI. Sofi, contanos, por ejemplo, en el CAS, lo que sucede es que los coordinadores del CAS son monotributistas y los talleristas están en negro, o sea, son trabajadores precarizados del Estado. ¿En el CAI sucede lo mismo? En el CAI somos un equipo muy grande. En general, los CAI están conformados por dos maestras comunitarias y tres talleristas, un coordinador y un auxiliar, los cuales los tres somos todos y todas somos monotributistas. Bueno, y contanos cuáles son un poco las exigencias aquí que están presentando los programas educativos, además de la precarización laboral. Bueno, ahora estamos reunidos en asamblea, así que todos y todas estamos discutiendo y creando juntas las exigencias y definiendo un plan de lucha. Las exigencias, primero, bueno, tiene que ver con el pago de los salarios que se adeudan a los compañeros del plan Mejora, con la continuidad de todos los programas educativos, y que esta continuidad, digamos, sea dicho de forma oficial, digamos, que tengamos una comunicación oficial de esta continuidad, y también de condiciones laborales dignas, digamos. ¿Cómo va a ser esta continuidad? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Cómo van a estar conformados los equipos? Por otro lado, también apelamos a la firma de contratos y al aumento presupuestario de los honorarios del fondo escolar para todos los programas. Sofi, ¿me escuchás ahí un minutito? Sí, te escuchamos. No, justamente te quería preguntar, digamos, si podrías contar un poco de qué se trata, digamos, el programa del CAI, para compartir y bueno, digamos, las problemáticas que se vienen, justamente, si este programa, digamos, cae junto al resto de los programas socios educativos. Bueno, lo más importante es que el CAI es un programa de inclusión que tiene que ver con poder garantizar los derechos de las chicas y los chicos a la educación, a la cultura, a la recreación. Entonces, el programa CAI tiene como dos líneas de acción. Por un lado, fortalecer las trayectorias escolares de los chicos y chicas, que por ahí tienen algunas discontinuidades. Entonces, trabajar, digamos, con eso, con que los chicos puedan ingresar a la escuela, puedan permanecer y puedan egresar de nuestra escuela pública. Y por por el otro lado con talleres socioeducativos, culturales, artísticos, tecnológicos, en el cual puedan acceder a un montón de estas prácticas culturales. Entonces, en eso, digamos, estamos discutiendo de la vulneración de los derechos si se cierran estos programas, de la vulneración de los derechos a la educación y a la cultura de miles de chicos, chicas, jóvenes y adultos. Así es. Bueno, quisiéramos tener también incluso la última palabra sobre el tema del programa del Conectar Igualdad también, porque como se había destacado también al principio, digamos, hay diversas asambleas también de compañeros y compañeras del Conectar Igualdad, porque es uno de los programas también de socios educativos de mayor importancia también, y bueno, hoy está atravesando una situación bastante compleja, ¿no? Bueno, Emanuel, estamos acá en realidad con Natalia del Plan Mejora. No hemos tenido la oportunidad de contactarnos con un compañero del Conectar Igualdad, pero Natalia nos puede contar un poco cuál es la situación actual del Plan Mejora. Bueno, dale, vamos. Hola, buenos días. Por ahí estaría bueno ubicar a la gente que está escuchando, que no siempre nos conoce. El Plan de Mejoras Institucional es un programa nacional, también administrado por la provincia, que estipula varias actividades hacia adentro de la escuela, financiamiento para equipamiento, por ejemplo, de los laboratorios de la escuela, compra de libros y otras cosas que puedan hacer falta, y también los tutores escolares, que somos docentes, que hacemos un apoyo al recorrido académico de los chicos en la escuela. Básicamente somos los profes que les andamos atrás para que puedan estudiar, presentar los trabajos, rendir. Hacemos el apoyo en las materias específicas que los chicos puedan tener, obviamente cada uno con su especialidad, y bueno, y en realidad se acuerdan de nosotros más cerca de los exámenes. Claro, lo que se denomina las tutorías en los coles. Exactamente. El tema es que de todos los programas que estamos acá reunidos, nosotros tenemos una realidad extra, aparte sí. De todo lo que ellos te han contado antes, que es que a mediados de diciembre todavía no teníamos noticias del pago del mes de septiembre, octubre, noviembre, y ya se terminaba diciembre. El 24 de diciembre nos depositaron el sueldo de septiembre y octubre, y el 4 de enero el sueldo de noviembre. Desde ahí no cobramos más, y sin embargo en diciembre y en febrero se nos pidió que hiciéramos por los exámenes un refuerzo que se llama, que es dar el doble del tiempo que normalmente damos, porque son los momentos en los que hace falta, digamos, que son los exámenes finales y los complementarios, y mientras tanto no cobramos, y ahora anoche llegó el mail de que tenemos que presentarnos a trabajar, pero nadie dice quién nos va a pagar, ni en qué condiciones, ni mucho menos cuándo, ni hablemos de los sueldos que ya nos están debiendo. Aparte que, vuelvo a decir, yo cobro el 24 de diciembre, el mes de septiembre, no solo pasaron 3 meses, sino que mi sueldo valía la mitad. Claro. Así que la situación es desesperante, no solo como docente, porque a mí me parece que yo elegí trabajar en este plan porque aporta a equilibrar desigualdades en las escuelas más complicadas. Estos planes no están funcionando en escuelas que no tienen problemas. Nosotros trabajamos justamente problemáticas que tienen que ver con desarrollos cognitivos, que tienen que ver con problemas de adicciones, que tienen que ver con problemas familiares. O sea, todas las causas por las cuales los chicos se caen de la escuela. Entonces, no es una cuestión solo de la continuidad laboral de los trabajadores que estamos hoy acá. Es un derecho que los pibes están perdiendo. Exacto. Y eso es, me parece, lo que hay que hacer más hincapié. Más allá de que particularmente yo estoy enferma porque necesito cobrar, me angustia pensar que los pibes más, no está el pibe, pero bueno, los más pobres de nuestra ciudad, de nuestra provincia, se van a quedar sin el apoyo que por ahí hace que siguen en la escuela. Así y es. Entonces, no están en la escuela. Están expuestos a la realidad que sabemos que hay en los barrios, por ejemplo. Y entonces seguimos incrementando una situación que ya de por sí es complicada. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tengo para decirte. Está bien, Nati. Bueno, la verdad que muy claro, digamos, tu testimonio, y la verdad que muy duro, digamos, yo también como docente, es lo que estamos viviendo también, toda esta incertidumbre de los compañeros y las compañeras, como vos decís, y qué es lo que venimos hablando y lo necesario de hablar, digamos, la comunicación con los jóvenes, y no solamente con los jóvenes, sino también con los padres y toda la comunidad, los padres y las madres, de esta pérdida justamente de oportunidades, de quita de oportunidades justamente, que hace al derecho justamente de los jóvenes y las jóvenes en los colegios, ¿no? Así que bueno, seguimos en comunicación, seguimos de cerca todo este tema, digamos, y obviamente apoyando de siempre la lucha justamente de los compañeros y las compañeras de los programas socioeducativos y de todos los docentes también, ¿no? Y en ese reconocimiento pleno que debe ser como trabajadores de la educación. Gracias. Muchas gracias, sí. Bueno. Y gracias por la difusión, y sabemos que están siempre comprometidos con estas luchas, así que seguimos adelante y seguimos comunicados. Así es, bueno, un abrazo muy grande para todos y todas ahí. Solamente puedes respirar. Tu mente es sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa. Fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán. Cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más. Los castigados van sangrando las heridas que dejaron en la colonización. Es eterna maldición, es una oscura traición, como cuando se festeja el día de la raza, cuando de verdad fueron días de matanza. Las heridas del pasado todavía pueden verse y sentir que son más fuertes que el presente, indiferente a la pobreza y también a tanta guerra, indiferencia criminal que sigue sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más y cosecharán. Solamente puedes respirar. Mente sola y no puedes hacer nada. Se fueron llevando el oro de tu sonrisa. Fueron quemando dioses, sembrando penas, penas que nuestros hijos cosechan y cosecharán. Cosecharán más y cosecharán más y cosecharán más. La sociedad enferma no espera, no mira atrás. Feliz, no existe

Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días, ¿qué tal? Acá llegando al micrófono de Zumba La Tour, de Enredando las Mañanas, la saluda Nati, siempre tarde, siempre llegando sobre la hora. Y bueno, acá estamos para hablar del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, que hubo, como año a año se da, unas importantes movilizaciones y acciones públicas en distintos lugares del país. En particular, además, este año, además del contexto político y económico complicado y con estos nuevos escenarios, estamos atravesadas en los distintos lugares por la denuncia del asesinato político de Berta Cáceres, nuestra compañera hondureña. Queremos conversar con algunas compañeras que han estado en la movilización en Córdoba, que fue realmente muy importante, aproximadamente unas 5.000 personas, se estima, que nos convocamos en el día de ayer en Colón y General Paz. Antes de la movilización, en la cual confluyeron muchísimas organizaciones, realizamos también un importante scratch en el consulado de Honduras, exigiendo justicia y denunciando el rol del Estado hondureño en el asesinato de Berta. Estamos ahora en comunicación con Ayelen Altamirano. Ella es integrante de Patria Grande y bueno, fue una de quienes organizaron la convocatoria para la movilización de las 6 de la tarde del día de ayer. ¿Cómo estás, Ayelen? ¿Nos estás escuchando? Las que estamos acá, así que sí, estoy escuchando y justo estaban comentando eso, la masividad de la gente, que de compañeras, de mujeres, de organizaciones que marcharon ayer fue impresionante. La verdad no nos dimensionábamos, pensábamos que bueno, que en este conflicto nacional de ajuste, de marchas docentes, el Día de la Mujer por ahí podía ser un día que pasara desapercibido, pero nos dimos cuenta que lo acumulado no se perdía para nada y que estamos siendo cada vez más en la calle. Eso fue impresionante para nosotras. Sí, fue muy fuerte la movilización de ayer y da la impresión además esta, ¿no? De que se concentraron, condensaron, si se quiere, todas esas luchas que vos describías recién en este entrecruzamiento también con el Día de las Mujeres, ¿no? Digo, fue muy fuerte y fue uno de los ejes convocantes el reclamo en relación a las compañeras despedidas, sobre todo del sector de violencia. Fue muy fuerte la presencia de Berta Cáceres en los rostros de Berta en la movilización. O sea, esta idea desde el feminismo, un feminismo fuerte, rico, que lo que plantea es que en realidad todas las luchas están atravesadas, ¿no? Por el ser mujeres también. Sí, sí, la participación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto también, la movilización de las compañeras que habían ido antes a la Embajada de Honduras por el asesinato de Berta Cáceres. Entonces hubo como varias hechos que sucedieron en los días anteriores que hicieron que se pudieran canalizar en la marcha del Día de la Mujer, y que además, bueno, fue una marcha que en la cual fue unitaria de muchas organizaciones y de diferentes corrientes ideológicas, que eso también es un saldo positivo para nosotras que venimos impulsando desde hace un tiempo, la posibilidad de que en estas movilizaciones donde las mujeres salimos a la calle, donde las feministas nos volvemos a encontrar, podamos dejar de lado las diferencias y encontramos en la lucha, encontramos bajo consignas que nos puedan interpelar a todas, y en ese sentido creo que fue muy bueno lo que pudimos lograr. El eje estuvo puesto en basta de ajustes y basta de despidos, pensando también en la cantidad de trabajadores y trabajadoras despedidas en estos últimos meses, no solo de entidades estatales, sino también de entidades privadas. Y bueno, también hubo un eje muy fuerte, que es el de la ley de emergencia ya, el de la basta de femicidios. Entonces, bueno, como nosotras, creo que bajo esas múltiples organizaciones que salimos ayer con consignas diferenciadas en nuestras columnas, pero con ejes claros en qué es lo que nos unía, pudimos hacer una buena intervención. Además, estuvimos escrachando, repudiando la nueva dirección de asistencia de prevención hacia las mujeres, que está ubicada en Entre Ríos y Boulevard Perón, que para nosotras, que la marcha pasara por ahí también tenía importancia, también era importante poder ir al centro cívico. Así que bueno, el saldo es absolutamente positivo, y lo que nos sigue es seguir pensando nuestras intervenciones de ahora en más, acompañando también los conflictos docentes, de las trabajadoras docentes, que ayer también había en esa marcha. Y bueno, es un saldo muy positivo, no solo en cantidad de gente, sino en debates que ya están instalados. Ayer decir ni una menos, viva nos queremos, tenía repercusión a quienes estaban a los costados de la marcha y nos miraban. Entonces, en ese sentido, estamos interpelando, me parece, como de otra forma, estamos saliendo a la calle como lo hicimos siempre, pero me parece que hoy estamos siendo muchas más. Y eso es interesante para el feminismo, para las organizaciones de mujeres, en cómo continuamos hacia adelante. Así es, Aye. Bueno, nos queda poquito tiempo y queremos recorrer todavía las marchas en algún otro lugar del país, pero no queríamos dejar de señalar justamente eso, que fue una marcha masiva, como vos decías, que fue una marcha no solo masiva, sino llena de contenido, con ejes comunes y que, nada, banderas de casi todos los colores. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo entonces, Aye, y seguimos en contacto. Nos seguimos encontrando, seguramente. Abrazos. Un beso. Tell me about them at least. But you're so silent, you're so gentle. Bueno, escuchábamos a Yelena Altamirano, que comentaba las que la situación, las formas en las que se dio la movilización de ayer, que como ella decía fue colorida, fue viva, fue muy feminista, con una presencia importante de feministas, lo cual también tiene una caracterización particular en torno al 8 de marzo. Y mencionaba también ayer el escrache que se hizo en el consulado de Honduras en relación a eso, que bueno, después podríamos compartir algunas apreciaciones, pero lo que hay que decir y seguir informando es que sigue siendo preocupante la situación del compañero mexicano Gustavo Castro Soto, que se encontraba en la casa de Berta cuando ella fue asesinada y fue herido de gravedad. Está a salvo, está refugiado en la embajada mexicana, pero están exigiéndole que permanezca en Honduras, aun cuando sabemos todos que está en riesgo su integridad física. Eso es algo para estar atentas. En la marcha de ayer tomamos conocimiento, aunque viene trabajándose hace un tiempo, de un caso, de una situación, de un femicidio, que no fue en Córdoba, fue en la provincia de Río Negro, si no me equivoco, pero sí fue a manos de un cordobés, ¿no? La víctima Coco Ferreira, y durante la movilización conversamos con una mujer que estaba allí intentando impulsar y denunciar este femicidio. ¿Se puede presentar? Mi nombre es María, en este momento estamos acá en la marcha para participar en la misma y también para colaborar juntando firmas por el caso de Jessica Coco Campos. El motivo único para esta movida de junta de firma es para que la causa que se encuentra en Río Negro se eleve al Tribunal Superior de Río Negro, porque ella fue asesinada por la expareja. En este momento la investigación quedó paralizada, no se movió más el expediente, por lo cual la familia está buscando que se eleve al Tribunal Superior y que ellos revean la causa, que es lo único que se busca con estas firmas, que se revea la causa y por lo menos empezar a tener respuesta de toda esta situación. ¿Qué le ocurrió a Jessica? Jessica tenía problemas con su expareja y se volvió con su familia y allá en un momento ella desapareció, no se sabía nada de ella. ¿Allá es? Río Negro. No se sabía nada de ella y después se hizo la denuncia correspondiente y después sucedió que por el bolsón unos perros encontraron un cráneo y la dueña de esos perros llamó a la policía y de ahí se empezó a investigar todo y se dio con que es Jessica. Y de ahí se empieza a hacer toda la investigación, que llega todos los indicios a la expareja de ella, pero que hasta ahora él está libre en estos momentos, es cordobés, pero aún así no se movió más la investigación, quedó ahí paralizada. Por eso es la movida de... ¿Esa persona está libre? Está libre. ¿Y está imputada? Está ahí, como que está imputada, hay indicios de que es él, pero como que quedó en la nada por el momento. Para interiorizarnos más del caso, ¿cuál es qué vía de información? Puede ser por la página de internet, Justicia por Coco, o si no directamente googleando por internet el nombre de Jessica Coco Campos o Coco Campos, y ahí tenés todas las notas periodísticas o reportajes que le hicieron a la madre y demás. Bien, gracias. De nada, vos. La noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Bueno, escuchábamos a María, entonces hay toda una campaña en la cual se está exigiendo que lo tome, en realidad, a esta causa la tome un juzgado de Bariloche y no la justicia que está cordobesa, que está allí bastante turbio en su accionar. Estamos de todas formas, bueno, atentos a lo que esté sucediendo. Maldonado se encuentra en libertad, lo cual no es terrible. Así que bueno, estaremos pendientes y siguiendo este caso de femicidio como tantos otros. Hay que decir entonces que Maldonado está en libertad, está en su casa en Barrio San Vicente de Córdoba, nos lo podemos cruzar en las calles. Así que bueno, igual de todas formas se le hará sentir y esperemos que pronto esté como corresponde en la cárcel. Estamos, mientras tanto, ya entablando comunicación con Eugenia Lara. Ella es integrante de la campaña contra las violencias hacia las mujeres y la llamábamos para que nos comente un poquito cómo fue la movilización allá del 8 de marzo por las calles de Buenos Aires. Hola. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien, acá estamos, Eugenia. Bueno, la movilización ayer fue bastante masiva. Nosotros tuvimos con el criterio de unidad, ¿no? Es decir, esto fue lo que manejamos, venimos haciendo durante muchos años para varias fechas de la agenda feminista y el 8 de marzo es el arranque siempre de todos los años, que casi nos cae por la cabeza, porque estamos volviendo de las vacaciones y el 8 es así como siempre el puntapié inicial para los acuerdos. Así que tuvimos bastantes reuniones previas en las que evaluamos en ese contexto incluso cómo podía llegar a ser en la calle el protocolo antipiquetes, ¿no? Uh-huh. Este año fue una preocupación y una ocupación en relación a esto. Así que, lo evaluamos bastante, lo coordinamos bastante, pero de todas maneras sabíamos que nuestra salida a la calle iba a ser igual, siempre con los mismos reclamos, que teníamos consignas comunes, aparte de las que cada organización o cada movimiento o partido de izquierda llevaba, que era contra el ajuste y los despidos, sobre todo considerando que la mayoría de las despedidas son mujeres, uh-huh. Y bueno, como siempre, nuestro doble o triple rol de responsabilidades, los despidos impactan mucho más en nuestras vidas, ¿no? También a favor del aborto legal y de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Como seguir en esta lucha que todavía no se ha podido lograr y que quizá vemos algunos retrocesos incluso en lo poco que se ha conseguido. También contra la violencia hacia las mujeres, obviamente, basta de femicidios y también basta de lesbotransfobia, porque hemos tenido, y ustedes también en Córdoba y en general en el país, muchas más situaciones de asesinatos transfóbicos. Y bueno, también levantamos las banderas que nos propone la colectiva Luana Berkins, que es de reciente nacimiento, que es por el cupo de trabajo trans. Y también, por supuesto, contra la criminalización de la protesta y vamos más allá, que es la derogación de la ley antiterrorista, ¿no? Que es el origen de la posibilidad de que esto se instrumente. Así es, así completa, bien nutrida las consignas de unidad en este 8 de marzo y esto decíamos también en Córdoba tuvo características similares y cómo podemos ver que se entrecruzan, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la explotación y la opresión y el carácter de género, nuestro carácter como mujeres. Así que, ¿y cómo podrías describir la movilización de ayer allá? Mira, la movilización fue muy muy tranquila en términos, digamos, de que pudimos ir desde el punto de convocatoria, que era el Congreso, hasta la Plaza de Mayo, por Avenida de Mayo, son varias cuadras que pudimos hacerlas con mucha tranquilidad, teniendo nosotras nuestra propia seguridad y con con bastante presencia de todos los espacios de los que éramos parte, ¿no? Fue una columna larga y en la que, bueno, cada espacio, gracias a la coordinación que tuvimos previamente, pudimos marchar con la posibilidad de respetar los acuerdos previos. En lo particular, dentro de la campaña, somos muchas organizaciones en CABA, en la ciudad, que marchamos, como siempre, todas juntas. Hicimos un sorteo previo de todas las organizaciones y nosotras nos sorteamos como bloque, lo cual es importante y habla de una unidad interna en la campaña que está consolidada. Y llevamos nuestras letras en la cabecera de Basta de Violencias, y promediando la columna estaba la columna del Vivas Nos Queremos, que es una convocatoria que también hicimos como campaña y que la vamos a seguir haciendo, y lo ideal es que se pueda nacionalizar, que es la réplica del Vivas Nos Queremos México, en el cual marchamos con estampas originales de grabados de xilografía en blanco y negro y tamaño grande, por lo que las compañeras los tenían colgados de sus cuerpos, que también son las demandas de todo el colectivo de mujeres. Así que, bueno, estamos siempre tratando de buscar diversas alternativas para hacer escuchar nuestras demandas, ¿no? Así es, y seguir haciendo, ¿no? Seguiremos encontrándonos en todas estas herramientas interesantes que se han venido construyendo en los últimos años, la campaña contra las violencias, la campaña por el derecho al aborto, instancias de articulación en torno a, como vos decías, ¿no? Derechos bien concretos que exigen unidad y mucha firmeza en el reclamo. Nos encontrarán entonces en las calles pronto otras reivindicaciones atravesadas por el escenario político que estamos viviendo. Sí, te escuchamos. No quería olvidarnos de un reclamo que estamos haciendo, o digamos, no solo uno, también marchó con nosotras las familiares y la organización que pide por la aparición de Diana Colman. Nuestro reclamo por la libertad de Reina Maraz. Así es, así de, también presente en Córdoba el reclamo de Reina y de Diana. Te agradecemos muchísimo, Eugenia, muy clara, bueno. muy rica, es como así la idea era justamente recorrer esa potencia que tiene el 8 de marzo y las marchas de mujeres y feministas en cada lugar. Estaremos entonces en contacto. Permanentemente. Así es. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chau. Bueno, escuchábamos a Eugenia, que ya es habitué de nuestro micrófono de la campaña contra las violencias hacia las mujeres. Eugenia Lara contando un poco cómo había sido el 8 de marzo por allá. Estamos acá en los últimos minutos, ¿no? De Enredando las Mañanas. Por un lado queríamos a anunciar una transmisión especial que vamos a estar haciendo desde la 1 de la tarde por la RNMA y por la radio Zumba La Turba, que tiene que ver, ¿querés contarnos, Emma? Bueno, una rueda de prensa justamente para demandas del Estado ante el asesinato de la compañera de la hermana Berta Cáceres allá en Honduras, ¿no? Y no quería dejar pasar porque, digamos, desde el colectivo nuestro de Córdoba Originaria estuvimos siempre en diferentes encuentros, por ejemplo en Bolivia, donde han participado diferentes hermanos y hermanas, compañeros y compañeras de Honduras, y que, bueno, nos relataban, siempre compartían, digamos, el discurso común este del Estado, justamente de persecución, de las políticas de muerte, de asesinato, que se viven justamente en ese país, el grado de impunidad que hay y el avasallamiento de derechos, ¿no? Con las torturas, con las desapariciones, sobre todo de hermanos y hermanas indígenas que están en la lucha justamente por la recuperación, el cuidado de la tierra, ¿no? Y bueno, y particularmente, obviamente, también el tema de las mujeres, digamos, la complicación, la complejidad que hay en Honduras también en relación a la, al tema de las mujeres y bueno, Berta Cáceres en ese sentido, digamos, ha sido como uno de los, si se quiere, blancos elegidos, digamos, porque es eso, ¿no? Se trata eso también de terrorismo de Estado, justamente, porque hay una complicidad muy grande y bueno, históricamente también Honduras viene con toda esta historia, digamos, de exterminio, digamos, es uno de los primeros países de Latinoamérica, ¿no? Que comienzan, si se quiere, a desaparecer la población y bueno, y luego un segundo capítulo que es con toda la población afrodescendiente, ¿no? Con el sistema también de esclavitud. Así que, bueno, decíamos en una rueda de prensa, como decía, a las 13 horas, va a ser acá en transmisión, en hora argentina. El lugar va a ser en el centro Loyola, barrio Palmira, la avenida República de Chile, en Tegucigalpa. Como decíamos, el miércoles 9 de marzo, y van a estar presentes los familiares de la compañera de Berta Cáceres, de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, la COPIN, y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional de CEGIL. Así que bueno, yo también por mi parte quería mandar un abrazo muy, muy grande, mucha fuerza a todos los hermanos y hermanas también que continúan en la lucha de la organización. Como decimos, hemos tenido la oportunidad de compartir, sobre todo ahí en Bolivia, y bueno, sabemos lo que representa esta pérdida, digamos, si se quiere, de una gran compañera, ¿no? Así es, y hay que decir también que en Honduras hubo un importante recrudecimiento de la violencia a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, donde finalmente se generó un marco institucional todavía más represivo y que, a pesar de la farsa electoral que se realizó posteriormente, ha seguido sosteniendo la represión, el asesinato sistemático de militantes, de campesinos, campesinas. Berta justamente venía de haber realizado una conferencia de prensa el 22 de febrero en la cual denunciaba el asesinato de 4 compañeros. Así que sí, hay que estar, como decíamos antes, además atentas en relación a la situación de Gustavo Castro. Y entonces te invitamos a quedarte prendida de la frecuencia de la RNMA y de Zumba a la Turba también, y de otras radios que lo replicarán, para escuchar cuál es la situación en torno al asesinato de Berta Cáceres y la persecución en Honduras de militantes sociales, indígenas, campesinas. Creo que ha sido todo ya por hoy. Estamos pisando las 12 del mediodía. Así que, bueno, nos despedimos hasta el próximo miércoles desde acá, el centro del país, pero por supuesto en Enredando las Mañanas, todas las mañanas de lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz.